¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa sobre astronomía y ciencias del espacio que hacemos aquí en Frontera Radio desde el siglo pasado, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y no digo una exageración, sino desde julio del año 2000. Saludos de Alfonso Saborido, que lleva el control técnico y alguna que otras palabritas, y los compañeros que se encuentran con nosotros en nuestro estudio. Don Pablo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Don Joaquín. Buenas noches a todos. Y el señor presidente siempre... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la habéis pasado la semana? La semana bien, de vuelta al trabajo, por ejemplo, en mi caso, pero bien, se ha hecho el inicio bastante suave y no ha habido muchos problemas el inicio del curso. Poco a poco, yo he empezado sí. Poco a poco. Hay algunos que algunos han incorporado, hay que decirlo, ¿no? Claro, todavía no me he incorporado y todavía me quedan vacaciones 2 semanas. Hacemos este programa mediados de septiembre, el 16 de septiembre, cuando hacemos esto de 2004. Y no sé qué pasa en septiembre, que es muy, muy parecido a enero, porque es un mes de comienzo de, ¿no? Uh-huh. Comenzamos a coleccionar cosas. Eso sobre todo. Por ejemplo, muchos fascículos de Dales del Mundo. Mi taller mecánico, extraordinario. Exacto. Extraordinario, mi taller mecánico. Ayer me quedaba yo sorprendido, plumas de mujeres. ¿Cómo? Plumas estilográficas de mujeres. Ah, de mujeres. En concreto. Zapatos de colección, de abanicos. O sea, es un mes para empezar todo, ¿no? Y empezar sobre todo los cursos. El curso empieza en septiembre, parece que empieza como el año completo, ¿no? El curso 2003-2004. O sea, 2004, no, 2005. Que decía que si esta era la pregunta del 1-2-3. Porque... No, estamos diciendo unas cuantas, ¿no? No, la pregunta del 1-2-3, que es el juego que hacemos al final del programa, hoy os vais a morir de vergüenza. Porque no vais a decir más de cuatro. Anda. Y como astrónomos os vaya a morir de vergüenza. Vaya a coger un complejazo. Bueno, ¿qué son los accidentes geográficos de Miranda? No tenéis ni idea. Bueno, vamos. Bueno, pues vamos a hacer un programa tipo presentación. También nosotros vamos a comenzar un nuevo curso, una nueva etapa después del verano, con muchas actividades, muchas cosas que nos van surgiendo. Este programa lo va a escuchar muchas personas nuevas, porque lo vamos a difundir no solamente por la radio, sino a través de internet, por los distintos sitios educativos de Jerez, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer, y yo le doy la palabra al señor presidente, que es el que más sabe de todo eso, que para eso es elegido democráticamente, que es una agrupación astronómica. Nosotros hacemos este programa que se llama Un Punto Azul, programa sobre astronomía, pero lo hacemos un grupo de personas pertenecientes a una agrupación astronómica. En concreto, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, uh-huh. Es nuestro nombre. Bueno, pues en un principio surge de la afinidad de unos cuantos amigos alrededor del tema de la astronomía, y nos gusta por eso todo lo que es relacionado con la astronomía. Sobre todo, la gran parte de nosotros lo que nos gusta es observar el cielo, estudiar el cielo a simple vista, con prismático, con telescopio, hacerle fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de esa afición, pues ya cuando se juntan una serie de personas, mínimamente pues 10 o 12 como poco, yo creo que empezamos sobre 15 por ahí, me parece que eran inicialmente, éramos unos 15, pues decidimos ya dar el paso que es la legalización, es decir, como cualquier asociación o agrupación de España, sea de ornitología o sea de lo que sea, pues se hace un acta fundacional y unos estatutos, se aprueban, se elige presidente, tesorero, secretario, como cualquier otra asociación, y se manda a la Junta de Andalucía para que nos den de alta en el registro de asociaciones, y eso ocurrió en el año 99. Digamos que en junio del 99... Concretamente la fecha nuestra es el 12 de junio, cuando mandamos los estatutos y demás. Pues a partir de ahí funcionamos ya como agrupación legalmente constituida y da de alta a todos los niveles. Pero ya veníamos funcionando así a nivel de amistad y de amigos y de salir al campo a echar un ratito, a hacer un ratito de observación, etcétera. Pues por lo menos tres o cuatro o incluso más años atrás, ¿no? Podemos distinguir la agrupación, y corregirme si me equivoco, dos tipos de miembros. Uno, que son los miembros fundadores, que digamos son los que se organizan y forman la agrupación, que es lo que tú estás contando. Y otro, por ejemplo, como Pablo, que accede a la agrupación una vez formada y a través de una actividad. Luego podemos hablar cada uno de la experiencia. Luego están los añadidos, que son los padres de los miembros. De los padres de los miembros. Que llegan a ser incluso más miembros que los hijos. Es un follón. Sí, o los hijos de los miembros también. Los hijos de los miembros también. Que yo creo que habría que estudiar en los próximos estatutos una figura. Como hacer un colectivo de padres e hijos de miembros. Exacto. Yo con don Julio podríamos hacer una organización. Claro. Ahí está, porque don Antonio, que es padre de Pablo, no es de la agrupación, pero está más veces que el hijo, y entonces hay que legalmente contemplarle, claro, que sitio hay que darle, contemplar, ¿no? Eso legalmente en nuestros estatutos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que para ver un poco nuestro inicio, yo creo que lo que desencadenó un poquito el que nos decidiéramos a legalizarnos y a formar agrupación es la decisión de los miembros fundadores en un principio, esos 14 o 15 iniciales, de construir un telescopio. Pero a raíz de que nos decidimos a construir un telescopio y a poner un dinerito para comprar las piezas y para todo eso, es cuando realmente arranca un poco nuestra actividad y nuestra. Pero para que eso se cumpla hay una cosa que es primordial, que es la afición. Yo pregunto, ¿la afición a la astronomía, y sobre todo en Jerez, es algo raro? No es raro, vamos a ver, el porcentaje de gente que le puede gustar no es que sea muy alto, pero hay aficionado a la astronomía en cualquier pueblo y en cualquier ciudad de España. Lo único que pasa es que aquí, por ejemplo, nos decidimos a organizar esta agrupación y cualquiera que tenga interés pues se pone en contacto con nosotros y se apunta y se inscribe y demás. Uh-huh. Cosa que antes cuando no existe agrupación en un sitio como Jerez, pues es muy difícil que tú encuentres gente con tu misma afición. Pero individualmente sí que suele haber gente, y además a lo largo del tiempo hemos encontrado gente, podemos poner múltiples ejemplos de amigos ya íntimos de nuestra agrupación y personales, que tenían su telescopio, que hacían cosas por individual y después se acoplaron al carro, digamos, de Magallanes, ¿no? Y en esto de los aficionados a la astronomía, que suelen ser personas muy eruditas, catedráticos de universidad, científicos de estos que no salen nunca a la calle, o cualquiera puede ser aficionado a la astronomía. No, cualquiera puede ser aficionado a la astronomía. Cualquiera que tenga interés, hay gente que llega a la astronomía simplemente por curiosidad, lee un libro de Asimov, lee un libro de Carl Sagan, le empieza a interesar. Mira al cielo, coge un planisferio, simplemente por curiosidad. Y por ponerte un ejemplo, en el último Tribuna Astronomía vi un artículo muy muy interesante sobre fotometría y unas cosas bastante complicadas, y la firma un representante de la agrupación astronómica de Sabadell, que es mecánico de automóviles, por ejemplo. Una de las importantes agrupaciones que hay en España. Profesión de este señor, automoción, mecánico. O sea que puede entrar, digamos, en nuestro círculo cualquier persona que se interese, que sepa, que tenga un bagaje ya previo o que simplemente se interese y quiera llegar aquí a aprender. ¿La edad es importante? ¿Es un límite? Pues tampoco. Tenemos miembros muy jóvenes que se han apuntado a la agrupación desde el instituto, por ejemplo. Aquí tenemos a Pablo. A Pablo, cuando se apuntó, estaba todavía en el instituto, creo que cursando segundo bachillerato, me parece. Sí. O sea, no llegaba a los 18 años en aquella época. Y los hay, pues, que se han apuntado con edades mucho más avanzadas, más maduros y más jóvenes. Lo que pasa es que, claro, como se trata de una actividad que muchas veces... O prácticamente siempre nos vamos al campo a observar a altas horas de la noche, tampoco un niño de 8 años, a no ser que vaya acompañado por su padre o lo que sea, puede... De todas maneras, eso lo prevé los estatutos, de que los menores de edad necesitan una autorización paterna, sobre todo por los horarios que... Y además que es bueno que el padre sepa que lo que está haciendo su hijo, ¿no? Por lo cual don Antonio vino aquí a curiosear, ¿no? De que el primer día, vigilar la integridad de... Pablo, cuéntanos tú cómo conociste la agrupación, pues, y tu experiencia. La profesora de geología del instituto. ¿De qué instituto? Del Álvaro Núñez. Pues, ¿qué se llama? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Porque fue una suplente que vino. Eso. Era... Bueno, no me acuerdo. Profesora de geología del Álvaro Núñez. Sí, pues... pidió, pues, que no sé si fue que pidió o se ofrecieron o se ofrecisteis vosotros, ¿cómo fue? Eso nos pidieron. Yo creo que se nos sugirió. Se sugirió que fuesen, que estaban marcadas dentro de unas jornadas que había de ciencias en el instituto. Sí. Que una fuese cultural la... en general y una específicamente la de ciencias. Buscaron colaboración y se la pidieron y en este caso con nosotros, digamos, a la agrupación astronómica Magallanes, ¿no? Y pidieron que la agrupación astronómica fuese al instituto, pues, a dar una charla para explicar cómo iba esto, más o menos igual que ha estado explicando el presidente ahora mismo. Y nada, vinieron, dieron la charla, salimos al patio y miramos por el telescopio. ¿Qué miramos aquella noche? No recuerdo. Pues se miró Júpiter, Saturno. Más que nada eso. Los planetas y un par de... Es curioso cómo se queda la primera vez, ¿eh? Nosotros no sabemos lo que enchufamos aquel día y él perfectamente se acuerda lo que vio por primera vez por un telescopio. Sí. Muy curioso. Y me gustó mucho, porque yo de todas maneras ya tenía intención desde antes en apuntarme a una y formar parte de una agrupación astronómica. pero no la encontraba, ¿no? Porque te gustaba la astronomía. Me gustaba siempre mucho la astronomía. Y pues nada, pues di con ella, gracias, y me gustó mucho. Y como me dijeron que me acercase por aquí, a través de Carmen, que sí, era la que realmente hizo, ahora que me acuerdo. Sí, ella fue la que enlazó. Sí, sí, claro. La que le presentó al instituto la propuesta. Uh-huh. Y nada, yo le pregunté a ella y me dieron el número, dónde podía ir, a que fue aquí. Y vine Aquí a Frontera Radio. Uh-huh. Y vine por primera vez un jueves de diciembre del 2000. Sí, sí, del 2000. Sí, lleva poquito tiempo. Don Antonio, cuando su hijo le comenta a usted, papá, me quiero apuntar a una agrupación astronómica. Y hacen un programa de radio y quiero ir. ¿Usted qué piensa? Bueno, lo cierto es que ya teníamos el precedente en casa y con Pablo, que es el mayor de los hermanos, de ser una persona inquieta por la ciencia. En concreto, bueno, es un chico que desde muy temprana edad pues siempre estaba muy preocupado por todo aquello que era de descubrir cosas de tipo científico, a través de programas de televisión, de libros que le ofrecíamos y tal, ¿no? Entonces, eso también está en el espíritu de las personas, ¿no? Las personas tienen siempre una inquietud y la inquietud después le dan por una cosa u otra, ¿no? En concreto, él pues participó ya antes de esta agrupación en temas del zoológico, por ejemplo, de Jerez, ¿no? Uh-huh. Y en alguna actividad más de tipo técnica y científica, ¿no? Que yo la acompañaba. No obstante, como todo el mundo sabe, cuando los críos entran en el instituto, pues ya el nivel de formación es mucho más alto y la ocupación de los críos, pues claro, el seguimiento que se hace de ellos es mucho más exhaustivo y por lo tanto los críos pues tienen menos tiempo, ¿no? Me comentó esa tarde que iba a ir a una charla que iba a dar unos señores de una agrupación astronómica de Jerez. Yo no sabía que en Jerez había una agrupación astronómica, tenía ni idea que hubiese una agrupación astronómica. Y me comentó por encima de las personas que eran y que el contacto tenía aquí en la radio, ¿no? Yo lo que pensé, ¿no?, en principio es que, bueno, con todas las dudas normales que puede tener cualquier padre en este tipo de casos, pero la verdad es que me sentía como agradecido, ¿no?, de que el crío tuviese también ya a ese nivel una inclinación más fuerte, ¿no? Y efectivamente quedamos aquí un día que yo la acompañé y, bueno, viendo el personal, pues no cabe duda de que, y por el tiempo que ha transcurrido, que ha sido un auténtico lujo estar en esta agrupación, ¿no? Sobre todo por los componentes y quiero decirle, por ejemplo, a los chicos que estén interesados en un futuro en participar en esto, que aquí realmente el verdadero potencial que tiene la agrupación no es técnico, sino que es humano. Aquí el potencial humano es de primera clase, como decimos en tecnología, ¿no? Bueno, sí. Y lo cierto es que sí, muy contento de que el crío haya tenido esta vinculación y yo, por supuesto, también, como usted ha dicho al principio, también tengo mi pequeña vinculación sui generis en esta agrupación. Bueno, pues si os parece, hacemos una pausita, ¿eh? Porque aquí en el programa tan importante la música. Nos vamos con, bueno, a ver si os suena. Seguro que a todas las personas que les guste la astronomía, pues les gusta esto que va a sonar ahora. Thank you. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Ya estamos de vuelta después de esta pausita musical que solemos hacer para descansar, que también nos cansamos de hablar y ustedes se cansan de escucharnos. Estamos de nuevo aquí en Un Punto Azul. Se incorpora nuestro compañero Marcos Montes de Oca. Muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos hablando, recapitulamos de lo que es una agrupación astronómica, en concreto la nuestra. Y yo hablaba de la distinción de tipos de miembros en la agrupación. Miembros, por ejemplo, fundadores, ¿no? Y miembros que aparecen luego de que la agrupación esté formada y entran a... De nuevo ingreso. De nuevo ingreso, esa es la palabra, suena hospitalario eso. En derecho se llamaría miembro originario y miembro sobrevenido. Ahí está. O derivativo. Usted sería sobrevenido, ¿no? ¿Don Marcos? Perdón, al micrófono, por favor. Ah, sí, sí. Que usted sería sobrevenido. Yo sería sobrevenido. ¿Cómo conoce usted la agrupación? Mediante las nuevas tecnologías. Recuerdo, evoco aquellos momentos, ya lejanos. Yo estaba hurgando por internet, navegando, por páginas de astronomía, que ya era mi afición antes de todo esto. Y recuerdo que estaba buscando información acerca de cómo utilizar una webcam para hacer fotografía astronómica. Me parecía, yo no sabía nada de eso en aquel momento, me parecía impresionante que se pudiera hacer con un objeto tan baratito y tan sencillo, pues la maravilla que se hacía por ahí. Entonces di con un señor llamado Jesús Aleu, que era todo un maestro en la materia. Era y es. Efectivamente. Uh-huh. Y que resulta que pertenecía a una agrupación astronómica Magallanes. Entonces yo pensaba que era de Cádiz, porque este señor ponía que vivía en Cádiz, bueno, pues era una agrupación de Cádiz. Pero cuál es mi sorpresa, que haciendo la página resulta que agrupación Jerezana Magallanes. Ah, pero eso existe en Jerez. Y tú sin saberlo. Y yo sin saberlo. O sea, pues tenemos una agrupación astronómica y yo con estos pelos. Y tú eres jerezano. Y tú eres jerezano. Y pues recuerdo que levantarme rápidamente del ordenador, movido por un impulso, y marcar el número del señor presidente. Y bueno, una voz que jamás olvidaré. Preguntaba a don Alfonso que es usted jerezano. Sí, que es jerezano. Yo le voy a preguntar una cuestión para que se vea que la agrupación es democrática, ¿eh? Y tenemos unos estatutos. Usted es abogado y el que lleva todo el tema legal, ¿no? Y además secretario de la agrupación. Pero lo que quería decirle es eso. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, que usted como miembro sobrevenido llegue a un puesto de la junta directiva? No es difícil, ¿no? No, hombre, todo depende del nivel de compromiso que uno quiera adquirir y sí. que le guste el tema, vaya. Uh-huh. En el fondo creo que es cuestión de dedicación, que estás dispuesto a dedicarle tiempo a la astronomía. Sí, pero me refiero que si te encontraste con una agrupación abierta o un núcleo cerrado difícil de entrar, de que fuera difícil participar con la gente, de que te enseñaran. No, más que una agrupación abierta me encontré con un grupo de amigos. Que es lo mejor que se puede uno encontrar, vaya. Uh-huh. Que desde el primer momento, pues, personas que intentan que aprendas cada vez más, que entiendas mejor de qué va todo esto de la agrupación, cómo sacarle más partido a la astronomía, cómo disfrutar más de esta afición, cómo compartirla. Y desde el primer momento, pues, lo que son las relaciones humanas, pues, magníficas. Creo que ha dado usted con un verbo perfecto, ¿no? De compartir, ¿no? aquí en esta agrupación, ¿no? Eso es importante. Yo reconozco que aquí en pocas agrupaciones tienen ese nivel de compromiso entre los miembros en el que se comparte y se presta cualquier instrumental que... Lo más instrumental es caro. Aparte, no son... caros, delicados, contienen una tecnología bastante aceptable y aparte de los que tiene la agrupación como agrupación, que también hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero realmente los miembros tienen un buen nivel de instrumentación y eso es perfectamente compartible para todo el mundo, para los nuevos y para los viejos de la agrupación. Sí, Alfonso, por ejemplo, aquí tenemos, de los dos que han hablado, Pablo y Marcos, dos ejemplos de miembros completamente dispares, como tú preguntabas al principio, de catedráticos de no sé cuánto, pues no. Pablo, a pesar de ser aficionado a la astronomía, ha iniciado su estudio de medicina, uh-huh. y Marcos, pues es licenciado en Derecho. Sí, no, que no son, digamos, bueno, tiene más que ver con la ciencia y la medicina, pero tampoco nada que ver con la astronomía. Pero que tampoco... Simplemente su afición les mueve a compartir con nosotros este momento de astronomía, de aprender, de venirse al campo a observar, etcétera, etcétera. Y son estudios completamente dispares con la astronomía. No tienen nada. Y que tampoco es necesario que tengan que tener estudios universitarios. Que tampoco no, tienes por qué tener. También hay supuesto, otros miembros que son simplemente... que no tienen carrera, digamos. Uh-huh. No tienen carrera, son trabajadores de todo tipo y aquí estamos todos. Porque es importante igual. Recalcar de que la astronomía es tan amplia que eso se refleja en la misma agrupación en el sentido de la amplitud de cosas que se pueden hacer, que hacemos. Vamos a ir por parcelas, de qué hacemos nosotros en la agrupación astronómica, qué temas tocamos. Pues bien, la astronomía, como tú bien has dicho, es una ciencia que muchos la llaman la madre de todas las demás, ¿no? Porque por la astronomía podemos llegar a prácticamente todas las demás ciencias, ¿no? Y en toda agrupación que se precie, pues siempre hay grupos, por afinidad de compromiso y de aficiones, que se dedican, hay gente que le gusta más el tema observacional, es decir, coger el telescopio y ir a observar. Hay gente que le gusta más el tema más teórico, es decir, leer libros y hacer un poco más de estudio de salón. Dentro de este primer grupo, del grupo de observación, hay gente que le gusta observar planetaria, cielo profundo. Hay un importante grupo que se está desarrollando en nuestra agrupación de fotografía, que cada vez estamos con la fotografía yendo más allá, o sea, consiguiendo unos importantes resultados en fotografía, con unos medios bastante bastante modestos, por así decirlo. Hay gente que le gusta más el tema histórico, y lee muchas cosas sobre historia de la astronomía, sus orígenes, mitología, etcétera. Cosmología. Exactamente, cosmología, que es el origen del universo. Por la astronomía también podemos llegar, por supuesto, a las matemáticas. Todo cálculo astronómico es un cálculo matemático. E incluso lo más allá que se puede ir en astronomía es incluso a la exobiología. Es decir, hay gente que estudia biología del punto de vista planetario. Es decir, cómo serían los seres, en el supuesto que hubiera, que habitaran planetas diferentes a los nuestros. Concretamente en nuestra agrupación no hay nadie que se dedique a ese tema, pero sé que hay agrupaciones que tienen un apartado de exobiología. ¿De acuerdo? Entonces, el espectro es tan amplio que hay gente pues que se mete más por la parte de la fotografía, hay otros que le gusta simplemente observar, hay gente que le gusta simplemente observar a simple vista o con unos simples prismáticos, ya todo lo que sea instrumento óptico le parece muy complicado y queda ahí en simplemente disfrutar del cielo y aprender el cielo a simple vista. O sea que hay muchos tipos y de ramas, digamos, dentro de la astronomía. Ya hay algunas muy especializadas, por ejemplo, estudio de dobles, estudio de variables, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de estudios, digamos, de parte de la astronomía y de miembros de agrupaciones que se dedican a esa parte, es ya muy, muy especialista. Requiere un entrenamiento y un conocimiento bastante amplio, pero que se llega a él desde cualquier agrupación. Tampoco hace falta, de entrada un especialista en física, ni en óptica, ni en nada de esto, ¿vale? Se va aprendiendo sobre la marcha. Hay que decir también que dentro de la agrupación astronómica está ahí un germen que sale, que no sale, pero va a salir. Y mira, también, que es de un subgrupo, yo no sé cómo llamarlo, de aficionados a la meteorología. También, también. Sí, sí. ¿Eh? Ciencia muy afín a la astronomía. No entra dentro de la astronomía. Dependemos mucho de... Sobre todo porque, bueno, yo también estoy interesado en el plan observacional. Uh-huh. Y claro, la observación a cielo despejado, o sea, a cielo abierto, se depende de la meteorología. Y ya, aunque uno no quiera, incluso hasta cualquier miembro de la agrupación se pone un poquitín entrenado en el tema de meteorología, claro. Porque nos afecta muchísimo. Además de que es muy bonita, muy de lleno. Tenemos previsto, algún día lo haremos, pero vamos, poquito a poco vamos avanzando. Un estudio sobre nubes. Uh-huh. Eso no tiene nada también que ver con la meteorología, pero mira, si está nublado, pues aprovechamos el tiempo también, ¿no? Y estudiamos las nubes. Y además se puede ir de día, ¿no? Esa hora intempestiva. Que... También, no, sobre todo de día, es cuando se ven las nubes, vamos. Generalmente. Y de todos modos, hay que decir que la astronomía conlleva algo que es importantísimo a la hora de... que es una implicación intelectual de los que participan en ella. Como lo que se observa es algo que está tan distante, a veces las personas nos damos cuenta de lo minúsculo que somos, ¿no? En este cosmos que... en el que vivimos, y eso me plantea cuestiones que se debate y se discute entre los miembros de la misma, ¿no? O sea, que también tiene un aspecto intelectual bastante interesante, ¿no? Y lo digo yo como que no soy miembro activo de la... Y quizás sea la parte que más me interesa de la agrupación y de la astronomía en este caso. Voy a preguntar que una de las actividades, y además no depende de la meteorología, y que se hace semana a semana, casi sin fallar, se puede decir, es este el programa de radio, ¿eh? Por supuesto. Porque sí. Este programa surge, bueno, a través de del que habla, que es personal también de aquí, de Frontera Radio, también forma parte de la agrupación. Entonces, pues yo, como cómodo que soy, pues uno las dos aficiones y nace el programa de radio que yo os planteo. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Y llevamos ya, pues... Cuatro años y pico. Uh-huh. ¿Qué supone para vosotros o qué gratificaciones habéis tenido desde que empezasteis hasta ahora, ¿no? El tiempo que llevamos haciendo el programa. Bueno, yo creo que el programa de radio, para la agrupación nuestra, yo creo que es básico y fundamental. Es fundamental, o sea, nosotros prácticamente no realizamos sesiones como institucionales, digamos, de reuniones, muchas reuniones. ¿Por qué? Porque nos vemos todos los jueves en la radio. Nos vemos siempre 5, 6, 7, 8 miembros de la agrupación, nos vemos aquí y hablamos de nuestras cosas, de nuestros problemas, de nuestras cuotas. Uh-huh. Y entonces, eso por un lado, o sea, como agrupación estoy hablando, ¿no? Ahora mismo, como agrupación. Ahora, como aficionado a la astronomía, me parece también que el programa ha resultado también básico y fundamental para el desarrollo de nuestra afición, porque se traen aquí para hablar durante hora y media, todas las semanas, todos los jueves, prácticamente, como te he dicho, sin fallar ninguno, un tema astronómico o un tema de ciencia en general, que también tocamos cosas de ciencia en general, no solo astronomía en particular, que es lo que nos mueve, y eso te mueve a tenerte lo que preparar, a tenerte que repasar cosas, a tenerte que... porque vas a hablar ante un medio de temas científicos y no puedes tampoco improvisarlo todo ni decir... que hay temas que se dominan más, pero hay temas que cuestan. Entonces, ese preparar el tema, ese revisarte, ese repasarte las cosas, etcétera, es lo que por ejemplo, a mí me mantiene la afición y me mantiene la curiosidad, y de muchos temas que no sabía he aprendido aquí en la radio. Nos ha hecho más completo. Yo en mi caso tenía agujeros bastante. Y esta retroalimentación que tenemos entre todos nosotros, los que estamos aquí todos los jueves, aparte de no olvidar lo que ya aprendiste, aprendes cantidad de cosas nuevas, te haces más completo. Y ser más completo en la vida es esencial, o sea, de poderte... También... enriquece, ¿no? Te enriquece. Estamos actualizados. Sí, actualizado también, sí. Actualizado porque... en el sentido de que vamos todas las semanas, nos leemos... Pues, por ejemplo, la yo noticia, acudo, las últimas noticias, acudo a las noticias de astroenlazador.com o a la antigua AstroRed, que ahora está un poco más baja. Sí, el programa, como dice José Luis, es importante. O revistas. Y aparte, evidentemente, el programa tiene su formato, y dentro del formato del programa incluye, pues, las últimas noticias astronómicas y astronáuticas, que se debaten y se comentan, evidentemente. Eso como usted dice, don Alfonso, es interesante desde el punto de vista de la actualidad. Además, yo creo que el grupo de personas que hacemos el programa de radio, que somos siempre como 4 o 5 fijos y otros que se incorporan más, digamos, esporádicamente, pues todo el mundo que viene aporta algo. Es decir, si hay un tema legal, pues habla Marco, y si hay un tema de medicina, habla Pablo, si hay un tema de física, pues habla Lito, y si hay un tema de ingeniería, habla Antonio, y durante todo el tiempo que estuve viniendo, por ejemplo, José Luis, cosas de historia, nos acaba de duda. O sea, hay un grupo dispar y tan completo que yo creo que el programa suele enriquecer bastante a todos los que participamos. Además de que cada persona que quiera sabe que puede venir. No hace falta venir y hablar. Muchas veces nos referimos a la grada, ¿no? Sí. Muchas veces, sobre todo en verano, que vienen muchos compañeros, tienen mucha visita, más tiempo, y se sientan ahí a escucharnos y a pasarlo bien, porque creo que también el programa lo que ha perseguido, creo que lo ha conseguido, es enseñar a la sociedad que los astrónomos aficionados o los científicos, la ciencia no tiene por qué ser árida ni fea. Nosotros nos reímos. Sí, nos reímos siempre bastante. Un punto de humorístico siempre se le ha dado y se le da en este porque programa. Una cita clásica de la agrupación, que este año estuvo un poco ranqueante, pero tuvimos los artibles en la feria. Por ejemplo, hemos incluso actividades muy lúdicas, programas en ferias, ¿no? Efectivamente. Y aparte de algunas fijas que tenemos que no son astronómicas. Hay que decir son que son gastronómicas. Eso, que siempre terminamos comiendo. Sí, la verdad es que sí. Es lo más importante. Casi. Bueno, vamos a tocar un tema espinoso. Venga. Que es el tema. Don Manuel Jiménez del Barco sabe bastante sobre eso, porque es el tesorero de la agrupación. Como agrupación hay que mantenerse, porque muchas personas que nos estén escuchando dirán, bueno, y si yo me apunto con esos materiales carísimos que hay, a lo mejor hay una cuota de 70 euros semanales para pertenecer a la agrupación. ¿Cómo nos mantenemos? Pues no hay esas cuotas astronómicas. Aunque estamos en una agrupación astronómica, no hay cuotas astronómicas. Y creo que es un acierto por nuestra parte, porque en eso hay mucha disparidad en las agrupaciones astronómicas de España, bueno, y en cualquiera, ¿no? Pero concretamente las astronómicas que conocemos más, hay mucha disparidad en la cuota, en lo que un miembro tiene que aportar al monetario conjunto, para el soporte, ¿no?, de la agrupación. Nosotros decidimos en las primeras reuniones, la junta directiva, los primeros que nos iniciamos en esto, que creíamos que era más positivo poner una cuota simbólica, puesto que ya varios de los miembros ya teníamos material suficiente como para depender o de primera depender de nuestro propio material, siempre con el hecho de compartirlo, que aquí se ha hablado de que se comparte el material propio como si fuera comunitario, ¿no? Este hecho pues nos llevó a que de primera no tuviéramos necesidades de material así para compartir o para hacer las primeras actividades, sino... Y entonces pues decidimos una cuota simbólica que en este caso pues son 12 euros al año. Lo cual a mí me parece simbólica, irrisorio. Totalmente simbólica, de risa, pero bueno. Es para precisamente no condicionar a nadie la entrada, sino que se vea que cualquier nivel social puede entrar. Cualquier miembro de nivel social, cualquier puede pertenecer a la agrupación, porque no va a tener esa carga económica o ese esfuerzo. Y bueno, y seguimos, y creo que funciona, y se van con esfuerzo, se van comprando, aunque parezca mentira, con esos ingresos dan para material comunitario. Cada vez vamos enriqueciendo un poco más nuestras arcas comunitarias, y bueno, más miembros significan más dinero, eso sí, pero bueno, tampoco nos preocupa tener un grupo muy grande, sino que sea igual de bueno del que está haciéndolo, ¿no? Otro tema espinoso es la falta de apoyo o el desconocimiento que tienen las administraciones con las actividades que nosotros hacemos. O sea, nosotros pedimos subvenciones, pero no nos las dan. A Pablo le han entrado hasta alergia. Las subvenciones. La verdad es que al contrario de muchas otras agrupaciones astronómicas de todos los pueblos y provincias y capitales de España, pues aquí en Jerez todo, el ayuntamiento pues parece ser que no ha tomado todavía en consideración nuestras actividades y nuestro compromiso con la educación y con la divulgación de la ciencia en esta ciudad, y todavía no nos ha dado ni la hora, como aquel que dice, ¿no? Uh-huh. Solamente en una ocasión hemos hecho un escrito formal de petición de subvención y no nos han contestado, ¿no? Solamente hay que reconocerlo también, la colaboración por parte, por ejemplo, de la policía, cuando yo llamaba a la hora de organizar algún acto en Jerez, que es de ciudad, colaboración, o sea, no me han puesto pega. Lo cierto era el desconocimiento, porque es que no sabían. Me acuerdo que una vez, para pedir un permiso para poner un telescopio en la Alameda Vieja, pues pasé por 5 o 6 estamentos, por 3 o 4 delegaciones, y al final lo podía poner porque es que no hacía falta permiso. O sea, claro. Porque tú en la vía pública puedes hacer lo que tú quieras mientras no molestes a nadie. Y sobre todo mirar al cielo. Es como ponerte unas gafas muy grandes, ¿no? Mientras tú no interrumpas la vía pública. En ese sentido, sí. Sentido también de que otros medios de comunicación, por ejemplo el municipal Onda Jerez, y la verdad que yo le reconozco que ellos no cuentan con nosotros, con nosotros le pedimos y ellos están, ¿no? Y al igual que los diarios, ¿no? Siempre que uno le pide ayuda, ellos responden. Pero eso sí, la administración a la hora de dar dinero... No, dinero no. Te dan incluso apoyo moral, pero... Sí, yo he tenido incluso ocasión alguna vez de hablar directamente con alguna autoridad de jerezana y directamente me ha dicho eso, que me han dicho que sí, que colaboración, la que queramos y tal, pero que local y dinero no hay. Directamente, o sea que... O sea, nos pueden dejar un para sitio... locales no hay, porque hay una cola de gente queriendo un local enorme y dinero no hay, porque... Dinero no hay para astronomía, porque todos sabemos que para otras series de cosas sí hay. Claro, es, digamos, no me sale la palabra. La presión social, ¿no? ¿Sí? Que hay sobre determinadas cosas. No es lo mismo los seguidores de las fiestas de otoño del flamenco, de la Plaza de Asunción, que juntan a miles de personas, que nosotros que juntamos a 100. O sea, tiene también su lógica como político, como dinero, ¿no? Pero sería un tema muy discutible. Hacemos una pausita, ¿eh? Y luego os voy a hacer otras cuantas preguntitas, ¿eh? Nos vamos con una canción que habla de un planeta que hasta no hace mucho pues fue muy protagonista de las noches de Jerez, porque se acercó a nuestro planeta muy cerquita. De Marte, esta canción se llama Hello from Mars. Your eyes were open wide the day you saw me cry. I'm not that kind of girl who only dreams of pearls. Just give me wings of love and make it real. 'Cause I'm not afraid of a plane. Bye. life is a mystery, like a perfect harmony. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos de vuelta en Un Punto Azul, en la sintonía de Fronteras Radio, la radio cultural y comunitaria de Jerez. Ahora yo os pregunto, compañeros, en este tiempo de radio que hemos tenido, hemos dado muchas noticias. Y yo os voy a preguntar ahora, os voy a hacer que hagáis un poquito de memoria. O no solamente en el tiempo de radio, sino en el tiempo que soy astrónomo aficionado, para que os sea un poquito más fácil. ¿Qué noticia os habría impactado más, os recordáis más? Silencio, las mentes empiezan a sobre pensar. ¿Sobre astronomía o...? Hombre, claro, no me salga usted ahora con... Vamos a callarnos. Vale. Astronomía. ¿Cómo no has especificado? No me salga usted ahora... No, porque ha habido otras muchas noticias. Astronomía. O ciencia. En general, los cerebros están ebulleciendo, pensando. Pues ha habido mucho importante. Además. Una que os suene. Nos está enseñando ahora José Luis una foto del tránsito de Venus, ¿no? Pero un Venus gordísimo, un punto pero gordísimo. Pero vamos, una fotografía realmente espectacular. Una foto de estas que te juegan mandíbula. Sí, sí, sí. Realmente impresionante. Sí. Eso lo hago yo con el Photoshop. ¿Cómo? Que lo hago con el Photoshop. Sí, un fondo amarillo, sol y pone un puntito negro, ¿no? Ya está. Bueno, ¿qué noticias podríais recordar? Pues, por ejemplo, el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter. Lo que pasa. 94. Lo que pasa es que también había empezado el programa. Ese fue mi acto de entrada en la agrupación. Eso fue una noticia muy importante. Sí, por eso lo he dicho, y como fue... Todo espectacular, ¿no? Sí. Fue muy espectacular. Sí, incluso las grabaciones. Aquellas imágenes que se vieron, de parecía como si el firmamento fuese inmóvil, o casi inmóvil, y aquello significaba como un ardabonazo, ¿no? Yo tengo como noticia, no es noticia, es una espinita. Esa lluvia de Perseidas que cayó en el momento inmediato que yo me fui. No, Leónidas, perdón, sí, sí, sí. En noviembre. ¿Qué fecha fue? ¿En qué año? 99. El 99. El 17 de noviembre. El año del 99 fue el año del máximo que se producía cada, no sé si eran 30 o 33 años, pues tocaba el 99. Yo creo que esa es lo más espectacular que he visto yo en astronomía. A falta de ver un eclipse total o una aurora boreal. El tránsito de Venus. Ya lo veremos, sí. Espero. El tránsito de Venus que vimos este mes de mayo. Supuesto. De Venus, mayo, que tuvimos el aperitivo del mayo, tránsito junio, de Mercurio. Junio, junio, el año 8 de anterior. Junio. 8 de junio. Sí. 8 de junio. Ya no sabíamos más o menos con lo que nos íbamos a topar al año siguiente, pero no podíamos esperar que Venus fuera. El tránsito de Venus fuera como el de Mercurio del año anterior. O sea que. Sabiendo ya incluso lo que íbamos a ver, nos fue una cierta sorpresa también. Agradable. La agrupación ha vivido dos momentos estelares, que fueron la presencia del Gyakutake y la presencia del Halebop, los dos Halebop. Cometas, ¿eh? Que fueron en el año de gloria de 1997. El Halebop fue en marzo de 97, estando yo con Marisela. Estando usted con Varicela, sí. Sí, además coincidió que... Por eso se acuerda también. Fue en Semana Santa, dada la casualidad que fue en Semana Santa cuando estaba en su máximo apogeo, sí, de visibilidad. Y me recuerdo que yo estaba en el puerto de Santa María, pasando la Semana Santa allí, y como todavía la zona en la que yo vivo no estaba muy construida, era zona de pinares, pues tenía cierta oscuridad. Y era bastante impresionante verle la cola. Y... ¿Al Halebop o al Gyakutake? Para mí me impresionó más ella. Estrella, pero con polvo, como polvito detrás. Muy bonito. Yo como. El Gyakutake me impresionó. Como tú, prefiero el Gyakutake. De decirlo oscuro, lo que pasa es que el Halebop se veía incluso desde la ciudad. Desde la ciudad se veía. Sí. Ahora, para ir al campo a un sitio medianamente oscuro, el Gyakutake era mucho más espectacular. Uh-huh. Y mucho más grande, en cola. Mi anécdota es que cuando el Gyakutake. En los momentos de mejor visibilidad, yo estaba en un retiro espiritual, era Semana Santa. Y recuerdo que quebranté la paz del recogimiento del retiro, pues, llevando mi telescopio. Era, evidentemente, no. Eso no se podía consentir. ¿Eh? Intolerable. Ese día terminó. Y eso, anécdota, habrá muchas que contar, ¿no? Yo recuerdo una. Precisamente con el Halebop, que fui con nuestro compañero Luis María, porque yo no lo había visto, estaba recién, el primer día que salí después de haber estado malo, ¿no? Y entonces nos fuimos a Moravita, nuestro sitio donde solemos ir a observar, pero no arriba, sino abajo. ¿Sabéis dónde os digo? Antes de llegar abajo, ¿no? Y estábamos allí viendo el cometa, ¿no? Recuerdo que había bastante luna. No era luna llena, pero casi llena, ¿no? Pero a pesar de todo se veía el cometa, porque uh-huh. estaba justo en el horizonte noroeste, muy bajo. Pues uh-huh. Se veía bien, ¿no? Y de pronto, pues vimos una sombra. Y me dice Luis María, ¿ahí hay una sombra? Y digo, pues sí, que la hay. Es un árbol. Vale, pues seguimos observando, eso a las 3 de la mañana, ¿no? Seguimos observando con el ojo izquierdo el cometa, con el rabillo del derecho. La sombra. La sombra, ¿no? ¿No te parece que la sombra está más grande? Dice, sí. Eso es que está más cerca. Digo, sí, pero los árboles no se mueven. Pero eso cada vez estaba más cerca. Yo no he visto desmontar un telescopio tan rápido como desmontó Luis María esa noche, ¿eh? Plas, plas, plas, boom. Y nos salimos por patas de allí. Era un árbol. Era un árbol. ¿Y cómo lo veías más cerca? ¿Más grande la sombra? El terror. ¿Eh? El miedo. Del miedo mismo, ¿no? Del miedo que tú te das unos a otros. Te empiezas a asustar, asustar, asustar, asustar. Hasta que dices, mira que nos vamos de aquí porque... Vayámonos. Son como los toros ven a los toreros ven al toro, ¿sí? Más grande o más pequeño dependiendo del miedo que tengan. Pues sí, una cosa así. Algo parecido. ¿Alguna anécdota que recuerdo una de mi padre que ahora no me está escuchando? Que estábamos allí con el telescopio, padre ya mayor, ¿no? Y yo, mira papá por aquí, oh, qué bonito, bonito. Y yo, papá quita el tapón. Y ya, el pobre y como ve poco, y a ver si es que yo no estoy viendo. Yo me acuerdo de. Sobre todo con cometa, que cuando íbamos a soltar nosotros el cometa. Preguntaba a la gente. Preguntando en un avistamiento público. Pues, una cometa, ¿no? Se acercó un individuo y nos dijo, ¿cuándo vais a soltar el cometa? Bueno, como si dependiera de nosotros, porque si dependiera de nosotros cada año habría 7-8. Menos mal que nos dijo, ¿cuándo soltáis el pandero? Es más propio de la tierra. El pandero es más... Sí, una sección bastante rezana esto de... También una vez que llevamos los telescopios, pertenecíamos a otra agrupación, pero eran las mismas personas, ¿no? Y estábamos en la residencia de ancianos de la granja y una señora se me acercó, mayor ya, ¿no? Dice, oye, ¿por aquí se puede ver a Dios? Si esto acerca tanto, ¿no? Bueno, me quedo un tanto así. ¿Qué más anécdotas? Recuerdo otra que se publicó en un diario de aquí de Jerez. No digo cuál. Fue un error de transcripción, yo no me explico. El caso es que publicaron que hicimos una exposición, ¿no?, con la otra agrupación anterior, y publicaron que teníamos uno de los 10 telescopios más grandes del mundo. Y vino gente hasta de Algeciras, ¿no? Pues para ver eso, que eso no se ve todos los días, ¿no? Sí, también se publicó cuando la... el tránsito de Venus, que en el colegio, que lo hicimos en Nuestra Señora del Rosario, que los niños decían que, ¿qué es lo que veis? Una lenteja. La lenteja fue famosa. Una lenteja. Todo el mundo decía, una lenteja, veo una lenteja. La anécdota última fue esta colaboración que hicimos con el compañero de Onda Jerez, ahí en Moravita, en la alerta OVNI de la cadena SER, que nos deportó de... No esperaba porque... Como yo tuve un tratamiento del corazón y todo, no me da cuenta de... Yo llamando presidente, y íbamos como asesores científicos, ¿no? Y nos encontramos allí con más de 1000 personas, yo que sé lo que había allí contado. Qué tinglado, qué control. Usted no se lo creía, ¿eh? No me lo creía. Cuando me lo dijiste, vente para acá pronto, que aquí hay más de 1000 personas esperando a ver algo aquí. Y yo digo, madre mía. Y efectivamente llegué un poco más tarde, tenía otras cosas que hacer y había tanta gente que no me lo esperaban en absoluto. ¿Qué más cositas así? Bueno, en los niños siempre ha habido, yo no recuerdo concretamente, no, esa de la lenteja porque es más reciente, pero siempre que hemos ido a colegios a dar una charlita y a poner a los niños a mirar, siempre hay alguno que sí, dice... Bueno, han intentado buscar el objetivo, la foto. Miran por delante a ver si hay algo metido. A ver si estaban viendo como con un porta, un visor de estos de diapositiva o algo, que tiene la película, que tiene la Saturno, imagen, que cuesta. Si está ahí dentro, que si está ahí dentro. Está ahí dentro del telescopio. Recuerdo, sobre todo con imágenes de la luna y eso, que son más espectaculares, pues buscaban la fotografía. Vamos. Otra anécdota de haber ido a una televisión de aquí de Jerez y la presentadora que nos iba a entrevistar, pues enterarse mal. Y cuando... Bueno, primero no decir ningún nombre de nosotros bien, está. Bueno, sí. Prácticamente. No, pero no me refiero a la entrevista a don Manuel Jimeno. Fue anterior, muy, muy anterior. Entonces, esta mujer creía que iba a entrevistar a la agrupación gastronómica, ¿no? Ah. Entonces me preguntaba, bueno, ¿de qué comida vamos a hablar? Y digo, perdona, pero es que yo de comida no tengo ni idea. Yo te hablo de estrellas y tal. Y fue una entrevista. La que nos hizo. Jaime Cantizano estuvo muy bien, y además nosotros hemos sido entrevistados por Jaime Cantizano. Cuando ni él ni nosotros éramos nadie, ¿te acuerdas? Exacto. Y además fue una entrevista, quizás la entrevista por televisión casi mejor que nos han hecho. Sí, porque... Porque teníamos exteriores. Acuérdate, porque en el exterior estaba montado el telescopio, y salió un cámara y enchufó la luna a través del telescopio. Uh-huh. Mientras que Alfonso y yo estábamos en el estudio con la entrevista, digamos... Estaban Lito los compañeros fuera. Uh-huh. Se vio a través del telescopio lo que estaban viendo ellos, vamos, creo que era la luna concretamente, ¿no? Sí, estaba de operador, estaba auxiliar de operador de cámara. Uh-huh. ¿Qué más cosas recordáis así que os haya pasado, curiosa? Bueno, yo recuerdo una broma que nos gastaron aquí un 28 de diciembre en la radio. El 28 de diciembre en la radio hemos hecho alguna que otra bromita también. Vino nuestro compañero Alberto. El Día de los Inocentes. Alberto, que hoy es presidente de la agrupación de Cádiz. Y bueno, trajo unos invitados que eran científicos del IAC, el Instituto Astrofísico de Canarias. Le hicimos una entrevista. ¿Completa? Completa, entera. Y yo no me di cuenta, y yo, mentira. Y no eran ni científicos, ni de Canarias, ni de nada. Ni de Canarias, ni del IAC, ni de nada. Y nos lo tragamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Acordaros también la anécdota de otro famoso 28 de diciembre cuando la caída de la estación Mir. La estación Mir en la laguna de... En la laguna de Medina. En la laguna de Medina. Y luego iba a caer y la mandamos al pantano de Arcos, ¿no? Sí, ¿no? Y llamó a esta gente diciendo que eso cómo podía ser, ¿verdad? Sí, igual. Hombre, claro. Como le iban a echar allí la... Sobre todo se pasan buenos ratos. Sí, sí. Cuando vas una noche a observar con 3 o 4 amigos del alma, de esto de la agrupación, la verdad es que te pasa un rato muy agradable, aparte de observar, porque siempre hay gente que cuenta chistes y observamos muy agradablemente, no es nada, no un trabajo serio. Normalmente hay algún objetivo en la noche, sí. O a esperar cierta hora para ver algo, entonces en esos momentos de espera y todo eso, que todo el día no se puede, o sea, toda la noche no se puede estar mirando detrás, pues son perfectos, ¿no? Para una charla, unos chistes, lo que sea, pero se pasa... Lo que también hay que agradecer es sobre todo a las mujeres de la agrupación, a las mujeres de los miembros de la agrupación, porque hay que decir que hay pocas mujeres, es un tema que ya hemos debatido aquí. Miembros de por sí te refieres, ¿no? Miembros de por sí, exacto, y hay que investigar el por qué la mujer no se acerca tanto a la agrupación, pero sobre todo porque los cónyuges, o las cónyuges, no sé cómo se diría, don Marco, las cónyuges, ¿no? Las cónyuges. Pues, hombre, se han quedado siempre con los niños en los sábados por la noche, los viernes por la noche, y hay que agradecérselo también, ¿no? Desde aquí. También hay que agradecérselo a todas. Eso quizás es lo peor de la agrupación nuestra, ¿no? La actividad nocturna que nos limita, ¿no? La actividad nocturna nos limita mucho, y sobre todo porque aparte de ser a alta hora de la noche normalmente, es muy desagradecida del punto de vista de que tú vas con tu coche, descargas, suelen ser aparatos pesados, hay que montarlo, estacionarlo, etcétera, etcétera, y muchas ocasiones, pues de repente, pues ha nublado, o ha caído una niebla, ha caído una humedad, y conforme estás allí una hora preparando, pues tienes que desmontar y volverte a casa, sin poder haber hecho ni una foto ni nada. O sea, es desagradecido desde el punto de vista que preparas muchas cosas con antelación, hay que preparar las cosas con antelación, lo que quieres observar, todo el material, que también hay ciertas anécdotas de que hemos montado y se te ha olvidado eso que más falta te hacía en ese momento y no has podido seguir haciendo la foto o lo que sea, y es desagradecido desde el punto de vista. Incluso sin montar el telescopio. Olvidarte de algo que te... Dice, que no te permite. No te permite ella seguir montando. Y dice, vamos, no, porque se me ha olvidado tal cosa. Y sin eso no. Complicado a la hora de organizar cosas, porque, por ejemplo, organizas vamos a ver la luna, nublado. Siempre tenemos que poner la coletilla de que. Si el tiempo lo permite. Si el tiempo meteorológico lo permite, claro. Uh-huh. Es una de las cosas. Y astronomía diurna, que esa se puede hacer, digamos, todos los días. Lo único que, como todos sabéis, es ver el sol. La única actividad hasta ahora realizada por nuestra agrupación ha sido precisamente el tránsito de Venus, que era por la mañana. ¿Algún eclipse? Si hay un eclipse, lo que pasa es que el eclipse anterior que hubo en el 99, en agosto, era parcial, era en agosto, que quieras o no, por ahí mucha gente de vacaciones, de los propios miembros me refiero, de la agrupación, y no se pudo en aquel momento organizar algo así un poco cara al público. ¿Era parcial aquí? Aquí, sí, aquí. París era que hubo gente que fue a París a verlo. Total. Bueno, tenemos un total el año que viene, ¿no? Tenemos un anular. Anular. ¿Qué pasa por tu pueblo? Que hay que ir a Alicante a verlo. Eso. Nos vamos todos a Gijona. Allí, todos a Gijona y compramos buen turrón y... Bueno, pues nos queda poco ya para terminar. Y tenemos la pregunta. Siempre terminamos con el jueguecito del 1, 2, 3. Hacemos una preguntita y vosotros pues me contestáis un montón de respuesta, porque como sabéis tanto, pues yo sé que no detecto un cierto tono irónico en no. En su discurso, señor Alfonso. Entonces, pues, me preocupa. No, yo sé que la sabéis un montón. Inquietante, sí. Por un céntimo la respuesta, como hoy el tema del que estamos hablando son la agrupación astronómica nuestra, pues hay que decir que hay muchas agrupaciones astronómicas en España. Yo quiero que me digáis nombres de agrupaciones astronómicas de España. No decidme la de esta, no, me decís su nombre. Sí, Magallanes de Jerez, por ejemplo, por deferencia y por cariño, la agrupación astronómica Hércules de Cádiz, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar por las que están más cercanas, ¿no? Venga. Yo voy a decir el grupo astronómico portuense. Un momentito, que yo voy a apuntar aquí. A ver. La de Hércules de Cádiz, has dicho tú, y yo he dicho grupo astronómico portuense. Exacto, de aquí en San Fernando había una, ¿no? Sí, la agrupación astronómica de San Fernando. ASF. La agrupación astronómica de San Fernando. No tiene nombre propio. Se llama así, tal cual. La agrupación astronómica de Castelar de la Frontera. De Castellar. Castellar. También bueno, cerca. Tenemos la agrupación Aster de Barcelona. La de Sabadell. La agrupación astronómica de Sabadell, como ha dicho Antonio. Albireo. Albireo en Sevilla. En Sevilla. ¿La de Málaga cómo se llama? La de Málaga, no sé, la de Córdoba se llama también igual. La Sirio se llama la de Málaga, Córdoba. La acabo de recordar. Sirio de Málaga. También está el Círculo Astronómico Mediterráneo, que es una que hay por Alicante. Por Alicante, espérate sí. Que lo recuerde, hago memoria. ¿Círculo? Círculo, círculo. No me sale círculo en la memoria ahora. Sí, ¿cómo lo sumo? Es la memoria del ordenador, ¿no? Por círculo no me viene nada. Por círculo no me viene nada. Ahora mismo está en la A, don Alfonso, tengo ya la fe. Bueno, vamos a ver. Hay una. También está la Agrupación Astronómica Universitaria de Alicante. Uh-huh. La de Córdoba. La de Córdoba. Que tenemos conocidos ahí. La de Granada tenemos también, Granada. Grupo de Astronómica, que tiene nombre propio y que no recuerdo ahora mismo. Pues Sociedad Astronómica Granadina. Sociedad Astronómica Granadina, sí. Y otra universitaria de la Autónoma de Barcelona, pero creo que se llama una Agrupación Astronómica Autónoma o algo así. Uh-huh. Tiene la palabra autónoma de Barcelona. Pero no... una de las más veteranas, la Agrupación Astronómica de Sabadell. Sí. Esa creo que es la decana, me parece. Que hay una andaluza que... A mí siempre me ha llamado la atención porque no es en una capital de provincia. Y es la Agrupación Astronómica Marteña, Havel, de Martos. Martos. Ah, mira. Claro. Que no de Marte. No de Marte. Marteña, no de... No. Martos. A decir Marteña. Un pueblecito de Jaén. ¿Qué? Un pueblecito de Jaén. Un pueblecito no tan pueblecito, muy famoso porque ahí nació el niño de Martos. ¿Quién era? Rafael con PH. ¿Qué más? Donde hay muchas es en Fuerteventura, Galicia, ¿no? En Gran Canaria, en Isla de Galicia la Palma, también inclusive en hay en Extremadura está el cómo es el de en Galicia el, una que yo fui miembro incluso antes de ser de la anterior y de esta Magallanes, que creo que no lo sabéis. Oh, vaya, pues no. Sorpresa. La de la Sevilla de la facultad. No, no, no. ¿Cuál estuviste tú? ¿Tu pasado yo oculto? Me hice socio de la de Madrid. Ah, sí, sí, sí, algo he escuchado yo alguna vez. Tengo boletines de haber sido socio, pero claro, estaba muy lejos. En Madrid está la Agrupación Astronómica Complutense, la Agrupación Astronómica de Madrid, Asociación de Astrónomos Aficionados de la UCM, Universidad Complutense de Madrid, y Nuevas Tecnologías Observacionales. Vaya, vaya. Bueno, hay una que me queda impresionado y Marcos, a ti te encantaría tener relaciones con ella. Espérate que la encuentre, es la Asociación Astronómica de los Dolores de Murcia. ¿De los Dolores? De los Dolores. Vaya. En honor de Nuestra Señora. Es curioso, ¿eh? No, es la única que tiene nombre así de virgen. Sí, sí, hay sí. Una muy especializada también en Cataluña, que sí. También es la cuna de la Asociación de Variabilistas, que es agrupación de por sí. Pero está especializada en variables, en pero sí. Se llama Asociación de Variabilistas. Tenemos una de nombre muy pintoresco, que Valencia. Es... En Valencia, en Valencia. O en Valencia o Cataluña, son los dos. No confundas, porque están últimamente... No, sí, sí, ya cosa... lo sé, que es un pecado mortal. No. Pero bueno. Bueno, todos son países catalanes. Depende a quién le pregunte, porque vamos... En la órbita. Vamos a... Decía que hay otra con nombre muy pintoresco en Cáceres, que se llama Asesores Astronómicos Cacereños. Esa, la de... Nuestro amigo Fran Violat. Unos brokers de... sí. Mañana le de recuerdo de su parte. Yo tengo aquí de Extremadura la Agrupación Astronómica de Mérida. Mañana. En Galicia tengo la Sociedad de Astronómica de Estrada y la Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Hombre, IO. IO. Muy original. Voy a mirar los que le han puesto nombre, porque hay algunas que no le han puesto nombre. Por ejemplo, en Andalucía está Sirio de Málaga, Havel de Martos, Magallanes de Jerez, Hércules de Cádiz y Orión de Jerez, vamos a decirlo también. Dígalo. Pequeñita. Orión, bueno, también nacimos en Orión. No nos avergonzamos de ello. Como tantas otras estrellas. Yo creo que decimos en Orión. No me atrevía. No me avergüenzo de que estaba en Orión. ¿No? El tiempo que estuve bien. Hasta que dejé de estarlo. Luego, yo sé que, por ejemplo, en Alcoy hay y en Gandía hay. Pero no sé cómo se llama exactamente. Aster, la de Barcelona. Uh-huh. Sí, Aster, la ha dicho Marco. Tenemos, tenemos en Valladolid. Espérate, tenemos que... en sitios tan recónditos como Huesca. Sí, tenemos en Palencia, en León. Pero es que estoy buscando las que tienen nombre. Nombre propio, ¿no? Uy, hay una en Murcia, hay una asociación para la enseñanza de la astronomía. Sí, APEA. Uh-huh. ¿Eh? Luego en el País Vasco está la Sociedad Científica Aranzadi y la Vizcaico Astronomy el Caitea. Anda. En Valencia esto lo conocerás tú, Agrupación Astronómica de la SAFOR. Uh-huh. No sé, pero hay muy pocas a las que les ponen nombres de... Sí, suele ser el nombre local del sitio donde... Sí, no, pero no le ponen nombres de... como Magallanes o Galileo o cosas, ¿no? Sí, sí, no, no es tan habitual. Normalmente es eso, Asociación Astronómica de Sabadell, porque es de Sabadell, Grupo Portuense, porque es del puerto, en fin. Uh-huh. Don Manuel. No, que si... ¿Sí? Tenías el hueco... Sí, sí, ahora mismo. Bien. Bueno, pues... Después de mi paréntesis estudioso, me ha dado una vena muy rara y os traigo aquí algo que lo he preparado en la playa. ¿Bajo el sol? Sí. A ver si os gusta. Es un muy aventurado por mi parte hacer esto, pero bueno. Historias estelares, capítulo 1. Imaginad que hacemos un viaje por el espacio, como lo hacían las ondas electromagnéticas de la secuencia inicial de Contact. Pero este no va a ser un viaje como los demás. Este va a ser un viaje divulgativo en el que aprenderemos un poco más sobre la vida de las estrellas. En primer lugar, no iremos al espacio profundo haciendo escala en nuestros compañeros de viaje del Sistema Solar. Cambiaremos la dirección usual de las ondas espaciales y pongamos rumbo al negro abismo que nos espera mirando a la constelación de Coma Berenices. Constelación que observamos algunas veces desde nuestros modestos observatorios jerezanos, porque en esta región del cielo, con no pocas dificultades, observamos algunas manchas blanquecinas al telescopio. Manchas que denominamos galaxias. Estas manchas parecen arrejuntarse de manera especial por esa zona. Me estoy refiriendo al cúmulo de Virgo, cuyos elementos más brillantes nos afanamos en observar en las noches de primavera, allá por el veintitantos, en un reto no más absurdo que otro, de ver 110 borrosidades en una misma noche. Pero la dirección del viaje no la elijo por este reto, ni siquiera por el cúmulo de Virgo a la que parece que apunta. No, no es por eso. Es por algo más sutil y aleatorio. El azar nos hizo girar en torno al centro galáctico en una distancia determinada, y las leyes universales hicieron el resto. Giramos en un plano cuya perpendicular apunta en estos tiempos cerca de la estrella 31 Comae Berenices. Esta es la razón, el polo norte galáctico. Si hacemos volar la imaginación con la paciencia suficiente, tened en cuenta que las distancias son tan enormes que hasta la imaginación se tomaría su tiempo. Llegaríamos a elevarnos sobre la franja blanquecina que en la cuna de nuestra civilización se bautizó como el espinazo de la noche. Por todos lados negro, un negro tan intenso que cuesta imaginar. Pero hagamos un esfuerzo, todo negro menos abajo. Bueno, ya lo sé, arriba y abajo en el espacio todo es relativo. Estamos a 80.000 años luz del centro galáctico. Espacio suficiente para contemplar en todo su esplendor de dónde partimos. Nuestra ciudad astronómicamente hablando, la Vía Láctea. Ciudad que tardaríamos 100.000 años de una vida imaginaria en recorrer sus calles de un extremo a otro. El paralelismo con una ciudad es más que el que parece. La galaxia no es homogénea, tiene grandes concentraciones de gas y polvo y estrellas junto a espacios vacíos. Lo mismo que en nuestras ciudades, hay barrios y calles junto a parques y jardines, estos últimos en menos cantidad de lo que querríamos algunos. El centro de una gran ciudad es una máquina que la mueve, vorágine de multitud de personas, cada uno en sus ocupaciones, pisando el suelo pisado por miles de personas antes que él. Son las partes más antiguas de la ciudad, en contraste con las casas, con sus casas. En las afueras en los bloques de piso o en las unifamiliares ajardinadas de nueva construcción. En la galaxia también hay un motor, un inmenso agujero negro en su centro, que aprovecha la rotación para alimentarse. Junto a él, un casco viejo, formado por estrellas pequeñas, longevas y amarillentas, y con pocos recursos energéticos. Los arrabales son distintos, llenos de recursos en forma de nubes de hidrógeno, con más espacio vital para estrellas jóvenes, azules y calientes. Algunas de ellas con vidas efímeras, pero espectaculares. ¿Cómo será la visión de la Vía Láctea desde este balcón tan privilegiado? Me viene a la mente uno de los peores desastres naturales que podemos padecer en la Tierra. Estoy hablando de los huracanes, como Iván, que azota el Caribe en esta fecha. El ojo del huracán sería el agujero negro central, el centro compacto de cumulonimbos, el núcleo galáctico, y los frentes borrascosos, los brazos espirales, bautizados con el brazo de Norma, de Perseo, de Cruz Escudo, de Carina Sagitario, o nuestro barrio, en esta ciudad tan inmensa, el brazo de Orión, el cazador. Pero no estamos en casa, ni siquiera en el barrio. Nos hemos aventurado fuera de la ciudad. Desde aquí, si agudizamos la vista, podemos ver las pedanías de la pequeña y la gran nube de Magallanes. Pequeñas localidades como Leo A e IC10. Y grandes ciudades como la Pinwheel y la gran capital de Andrómeda. Este es nuestro grupo local, conglomerado de galaxias que en el número de 30 se sitúan en un radio de 3 millones de años luz. El propósito de este viaje, aparte de las vistas, es mostraros cuatro pequeñas regiones de la Vía Láctea cuyas evoluciones serán el eje de los capítulos posteriores de este relato. Pero no os esforcéis, no podemos verla. No desprenden luz ni radiaciones de importancia. Pero no temáis, pronto lo harán. Muy bonito eso, Lito, ¿eh? Los efectos del sol del mes de septiembre. No, ¿cuánto puede dar la astronomía, eh? Algo para que sepan. Sí. Hace una sorpresa, ¿eh? Mi primera incursión literaria, entre, yo no diría literaria, pero bueno, eso, algo me ha salido. Eso debe decir que el que lo escuche, no el autor, lo debe decir el lector. El lector. Si es literatura, no literatura. Si tiene letras, literatura. También. La verdad que está muy bonito. Está bonito y les pediremos copia para... Uh-huh. Eso se merece una página web. Efectivamente. Sí, y quiero, no con una periodicidad, no sé con qué, pero... Poco a poco salir, claro. Siguiente capítulo. No sé si tendré la misma inspiración que el día anterior. En la playa. Pero bueno, intentaré sacar algo más. La Picadoña Alto se inspira uno también bien, ¿eh? Bueno. Muy bonito el recurso de dejarnos con esa intriga deseosos del siguiente capítulo, ¿eh? Sí. Muy bien la constante comparación entre nuestro hábitat en nuestra ciudad con lo que es el universo, ¿no? Está muy interesante. Esperamos copia del mismo. Sin rectificar, se os dará, sin rectificar, ¿eh? Sí, para que pasen bueno, por el corrector. Ahora contarles, ya que nos vamos, ¿eh? A todos nuestros oyentes, ¿ahora qué hacemos nosotros cuando nos vamos? Pues queda una de las actividades más importantes de esta agrupación, que no es otra que la de compartir una cena semanal. Es importantísimo porque ya fuera de micrófono, bueno, pues hay otros temas también interesantes que hablar. Uh-huh. Y realmente lo mismo que están invitados todo el mundo a este programa de radio y a esta agrupación, pues todo el mundo también está invitado. Cada uno en su bolsillo, eso sí. Porque con los 12 euros anuales. Pertinente, con los 12 euros no va mucho, ¿no? Pero lo cierto es que también es dentro de una actividad que hacemos, ¿no? Después de este programa, pues ir a cenar. ¿Y después de la cena? Después vienen los chistes ahí en el patio de aparcamiento. El aparcamiento de la actividad número 3. Bueno, pues yo os doy las gracias, ¿no? Por venir jueves a jueves. Ajá. Porque también hay que agradecerlo. Gracias a ustedes, don Alfonso. Hay que terminar, yo creo que una vez que quien escuche este programa, animándolo un poco. Exacto, a ponerse en contacto con nosotros. Y ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues de varias muchas formas. Lo más fácil, yo creo que hoy en día casi todo el mundo tiene o tiene alguien que tiene internet. Tenemos nuestra página web, que es webmagallanes. No. ¿Cómo que no? Ha muerto. ¿Cómo que no? Anoche no estaba. Yo la veo a menudo y está. webmagallanes.tk. Pues anoche yo no la tenía, ¿eh? Me decía que tirirí. De todas maneras, con que en Google pongan Agrupación Astronómica Jerezana o Jerezana o Cádiz o, en cualquier motor de búsqueda sale la página de Magallanes. Sí. Allí vienen teléfonos y demás que puedes, si quieres, comentar, pero vamos, es la forma más fácil. Y si no, puedes directamente llamando aquí a la radio. En Frontera, exacto, radio, en Frontera, ¿no? Radio, al 956 34 42 42. Y ya les informarán de cómo contactar con nosotros. Sabéis que estamos aquí todos los jueves en directo a las 10. A las 10 de la noche. A las instalaciones de Frontera Radio. En el Paseo de las Delicias. De la noche. Paseo de las Delicias número 37. Y bueno, pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias.